jóvenes éramos sicarios, que todos los jóvenes éramos prostitutas. Para eso empezamos a hacer esta serie de actividades y también a incidir políticamente en la formulación de las políticas del Estado. Porque para que sea una política pública, debe tener participación de la gente. Si no es una política cultural, una política de educación, lo público es la construcción con el otro. Nosotros hemos comprendido que una política pública se construye desde la base, que somos nosotros, que es el pueblo. En ese orden de idea, entonces, venga administración pública, conozca, recorramos nuestro territorio, porque es necesario que ese recurso que es público, que nosotros también pagamos los impuestos, vuelva. ¿Y cómo debe volver? Debe volver en infraestructura educativa, en infraestructura cultural, pero también debe aportar a la sostenibilidad de las organizaciones. Porque las organizaciones culturales, en el caso de Medellín, están con o sin el Estado. Los gobiernos o los gobernantes pasan, tienen un periodo de 4 años, y las organizaciones siguen. Nosotros tenemos organizaciones sociales y culturales que tiene alrededor de 50 años, es la más antigua. Nosotros digamos que estamos en la edad promedio de 32 años, pero todos los días en Medellín se sigue conformando grupos juveniles, que es la semilla que nosotros tenemos del trabajo comunitario. Y son muchos. Por ejemplo, en la Comuna 2 somos 107 mil habitantes. Y tenemos 150 grupos juveniles. Esa es la semilla. En una apuesta que nosotros también hacemos y que tiene que ver con sostenibilidad. Y es el relevo generacional acompasado. Yo llegué a nuestra gente de 14 años a formarme en teatro comunitario. Y allá lo que hace nuestra gente es que nos muestra que somos ciudadanos y que nos podemos empoderar de nuestros propios desarrollos, que somos protagonistas. Entonces hay una apuesta porque va a llegar un momento, de hecho en la organización de 36 fundadores, en la organización hoy solamente hay 2, que le han dedicado toda su vida a la organización. Entonces, pero hoy el equipo de nuestra gente que permanece todo el tiempo somos 10 personas. Esas 10 personas hemos sido resultado de ese proceso de formación en teatro comunitario, en donde también hemos comprendido que hay que ir a la universidad. Entonces nos formamos en la universidad y luego nos quedamos en la organización desarrollando el trabajo. Vamos recibiendo ese legado. Entonces, uno es la incidencia en las políticas públicas culturales, no solamente a nivel local en nuestra municipalidad, sino también a nivel nacional en el Ministerio de Cultura. No es nuestra gente solamente la que ha posibilitado eso. Por favor. Sí. Para que esas políticas culturales se hayan dado, hemos incidido en alrededor de 10 políticas culturales, en las que partes son nacionales y otra parte es local. Todos esos punticos que ustedes ven ahí es el mapeo de las organizaciones. Organizaciones que están en Cultura Viva Comunitaria, que es una plataforma donde participamos. De esa plataforma de Cultura Viva Comunitaria hay alrededor de 15 municipios, 15 administraciones públicas. Quien tiene más recursos de esos 15 municipios, quien hace la apuesta a todo el tema de Cultura Viva Comunitaria es Medellín. Las organizaciones que somos de Medellín hemos comprendido que los límites no pueden ser los límites que tiene la administración pública, que tenemos que ampliar, esos son unos límites que tiene para la función pública, pero que nosotros debemos de tejer, porque somos un solo territorio finalmente. Lo otro es una división político-administrativa. En esta medida, cuando Medellín gestiona recursos, y es un ejemplo, es el congreso que vamos a tener de Cultura Viva Comunitaria, Medellín gestiona recursos con la alcaldía de Medellín para que participen no solamente organizaciones de cultura viva comunitaria de los 16 municipios a nivel regional, sino que necesitamos que Colombia empiece a pensarse la cultura viva comunitaria, que son esos procesos comunitarios y culturales que tenemos en los territorios, y cómo fortalecerlos, porque nos hemos hecho la pregunta de la sostenibilidad, ¿cierto? En esa medida van a participar organizaciones de Bogotá, van a participar organizaciones que hacen parte del norte del país, de la zona de la costa, como es Barranquilla, van a participar organizaciones del sur de nuestro país, como es de Pasto. Entonces, es pensarnos como organizaciones comunitarias, culturales, en un país. Entonces, es trabajar con el otro. Y es eliminar finalmente las divisiones político-administrativas que nos imponen las administraciones públicas. Entonces, primer elemento, incidir en las políticas culturales. Segundo, el relevo generacional acompasado. Va a llegar un momento en que nuestros fundadores no podrán seguir trabajando. Es hora de que ellos también puedan descansar. Pero un elemento, una característica muy importante en ese relevo acompasado es que yo, el joven no llega a decir yo sé más que el otro que ha estado en la organización. Es que el saber del joven es acompañado con ese fundador que tiene una experiencia, que tiene un caminar. Y que cuando esos saberes dialogan y se logra en la organización, ya cuando el fundador quiera ir, decir, no más, hasta aquí llegué, lo puede hacer. Eso pasa con una de nuestras fundadoras. Hoy hay una fundadora que va una vez a la semana. Ella tiene 60 años, pero toda su vida se la dedicó a la organización. Pero puede hacer eso porque hay otras personas que estuvieron acompañando. Y que no pasa que, ay, es que ya hay otro director y entonces la organización cambió. Si estaba el ADN, o como decimos nosotros, la sangre amarilla por el color de la casa, eso no nos va a pasar. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo el énfasis. Entonces lo otro es el trabajo con las otras organizaciones. Este es un ejercicio muy simple, ¿cierto? Pero es que hace 5 años, 6 años, no sabíamos cuántas organizaciones habían. ¿Qué hacíamos? Porque además lo tenemos definido. ¿Dónde quedan? Ese es un primer ejercicio para hacer el trabajo con el otro. Porque puede ser posible que no todas las organizaciones tengamos la misma empatía para trabajar. Pero si nos empezamos a conocer, sabemos quiénes están en educación, en cultura, en procesos de formación artística, vamos a saber a quién le podemos tocar la puerta. Cosas tan elementales en nuestro trabajo comunitario, que es saber quién tiene una luz, por ejemplo, que yo no tengo y que me la pueden prestar, o un telón. Esto es muy importante, es decir, un ejercicio muy sencillo, pero supremamente importante para la organización y para las otras organizaciones. Así hemos logrado incidir políticamente y hemos comprendido que no estamos solos. Eso a nivel nacional. Luego esto lo escalamos a nivel de Latinoamérica. ¿Cuál es la propuesta y qué es lo que hemos venido trabajando en la ley de política de cultura viva comunitaria? Y es que en el caso de Medellín, el 0.1% del presupuesto que tiene nuestro municipio sea para los procesos culturales comunitarios. Eso lo logramos en el 2011 con todas estas organizaciones. Pero a nivel latinoamericano también se viene haciendo esa propuesta. En Argentina ya tienen la política de cultura viva comunitaria. Ustedes acá en México, el Ministerio de Cultura también tiene un programa de cultura viva comunitaria. Y sé que, no recuerdo en qué lugar, pero en Jalapa hay organizaciones que participan en cultura viva comunitaria. La apuesta a nivel de Latinoamérica es también que los gobiernos puedan sacar la política de cultura viva comunitaria y en ese caso será más recurso, que sea el 0.1% para el país del presupuesto total que se tiene para los procesos de cultura viva comunitaria. Y ahí entonces nos conectamos en otra plataforma con relación a Latinoamérica, porque es comprender que no solamente en Medellín, que no solamente en Colombia, la sociedad se está pensando para generar cambios, no, es en toda Latinoamérica. Y somos tan ricos en las metodologías y las formas que tenemos para hacer que es necesario generar estos intercambios. Saber el otro qué hace, yo hago teatro comunitario, pero en Argentina hay una organización que nos deja a nosotros con la boca abierta en la metodología que tiene para el trabajo comunitario, para el teatro comunitario con sus vecinos. Mientras que los vecinos están en el proceso de formación, tienen una guardería para que los niños puedan estar, tienen quien los cuide. Entonces cuando uno va, se asoma por la ventana al otro país, a la otra organización, se enriquece en lo que nosotros estamos haciendo en Medellín y podemos generar los intercambios. En el año 2010, el director de esa organización fue a hacer un montaje de teatro comunitario con 60 vecinos de la comunidad de Santa Cruz, que no sabían actuar. El requisito era ese, no saber actuar, para participar en esa obra de teatro en donde se contaba nuestras memorias, cómo se ha poblado nuestro territorio, cuáles son nuestras identidades. Eso con el Estado, en la incidencia de las políticas públicas. Pero lo otro ha sido también con relación a la empresa privada. Nosotros hemos ido a tocar la puerta de la empresa privada. ¡Ey, venga! Es que ustedes también tienen una corresponsabilidad con esta sociedad. Y uno era reconocer, y todavía, reconocer lo que pasa en Medellín. Hoy tenemos en Medellín que un niño de 14 años ha matado a 12 personas. Hoy tenemos en Medellín que 3.000 niños hacen parte de las bandas criminales. Eso no puede ser. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a continuar haciendo? Venga Estado, venga empresa privada, que es que acá se requiere una inversión en lo social, en lo cultural. Barrios populares, en donde no llegan muchas de las ofertas culturales que tiene Medellín, muchas de la inversión social que tendría que llegar. Entonces, hoy seguimos haciendo esa labor, tocar la puerta, todas las veces que sea posible, no solo para nosotros. Es para una plataforma que se llama Cultura Viva Comunitaria. Pero a eso también le estamos sumando la academia. Venga academia, usted que está encerrada en las cuatro paredes, haciendo reflexiones, haciendo investigaciones, y en donde las comunidades y las organizaciones se convierten en conejillos de India, venga, acompáñenos y hagamos las reflexiones juntos. Ustedes tienen un saber teórico. Nosotros tenemos un saber desde la cotidianidad. ¿Cómo ponemos a dialogar esos saberes? Una funcionaria pública que una vez en un espacio público le dijo a los líderes que se fueran a formar a la universidad y que cuando ya tuvieran títulos volvieran, porque ahí sí iba a estar al nivel de ella para conversar. Entonces nosotros le estamos diciendo no, nosotros ya hemos ido también a la academia, pero nosotros tenemos un saber que no tienen los que no lo viven. Entonces venga, dialoguemos y generemos ese espacio de diálogo entre la academia, la empresa privada, el sector público y nosotros que hacemos parte de las comunidades. Y tuvimos un bello ejercicio, no sé qué pasa acá en sus territorios, pero a nosotros a veces nos escuchan más las universidades privadas que la pública. A veces, digamos que por esos procedimientos que tiene, le queda más fácil moverte a las universidades privadas. En ese sentido, empezamos a hacer una investigación en conjunto con una universidad privada en nuestro territorio, en el que uno se planteaba una problemática de una comunidad, y es que a nosotros en Medellín tenemos un problema constante, yo creo que ustedes no, y es el tema de que como los barrios lo construyeron la gente lo construyó lo mejor posible que ellos creían que lo podían hacer. Entonces no quedaron espacios para las canchas deportivas, quedaron las calles muy pequeñas. Entonces hoy Medellín, la municipalidad dice, es que esto está mal construido. Hay que quitarlo, hay que tumbar las casas para hacer otras viviendas y crecer en altura, porque tenemos déficit de vivienda. Entonces, cuando uno ha tejido y ha construido una comunidad, ha construido su casa, su escuela, sus calles, y el otro le dice, es que está mal hecho y eso hay que borrarlo, ese es el problema. Entonces, el problema es porque hay desplazamiento por obra pública. Entonces le dijimos a la universidad, venga, ayúdenos también a hacer la reflexión. Nosotros somos es una organización cultural y no tenemos esos elementos para tener parámetros de planeación de nuestros territorios. Entonces hicimos todo un ejercicio en el que participó la comunidad, participamos nosotros, participó la universidad y le hicimos una contrapropuesta a la administración pública. Hoy ese proyecto todavía no se ha hecho. Hoy la administración pública tampoco recogió esa propuesta que nosotros les hicimos, pero ahí lo que les quiero contar es lo importante de la reflexión en conjunto con la universidad. Hoy entonces la universidad empieza a tener, la academia empieza a tener otro panorama con relación a mirar los territorios. Ya no somos esos conejillos de India, ¿cierto? Es un par que le permite que los estudiantes puedan ir, hacer la práctica, hacer la observación, pero que además es una exigencia nuestra que ese ejercicio académico que se hace, por lo menos las comunidades lo conozcamos. Es lo mínimo que deben hacer los estudiantes. Entonces ahí están esos cuatro actores que inciden en que organizaciones como nuestra gente puedan continuar haciendo el trabajo, pero además es que le podamos hacer la apuesta al tema de la sostenibilidad, que estén los recursos. Pero muy importante internamente, o sea, para nosotros ha sido primordial el relevo generacional acompasado. En esos 32 años, siempre el equipo ha tenido la posibilidad de contar con chicos y chicas que han pasado en los procesos, por los procesos de organización. ¿Por qué? Cosas tan elementales como esta, que este mes no hay recursos para pagarle a la gente. Una persona que no tenga la sangre amarilla no se va a quedar. Que no conozca cómo funciona la organización no se va a quedar. Debe haber una convicción. Y eso lo tenemos nosotros. Hoy estamos 10 personas desarrollando ese trabajo. Ese es el ADN de la Casa Amarilla. Esa es la casa para amar y ya. Es como parte de la experiencia que les quiero compartir. Ya serían como las preguntas que ustedes tengan. Pues venimos, si quieren, para que empezamos a platicar con Erika. Yo te quería preguntar acerca del proceso este de tregua en el que la sociedad civil organizada tuvo mucho que ver de la tregua entre el gobierno y las fuerzas que establecieron el gobierno de ustedes. Pero ¿qué fue lo que ustedes hicieron concretamente? ¿Cómo participaron? Nosotros hemos tenido un lineamiento. Es que nosotros no confrontamos. Nosotros hacemos desde el arte, desde el teatro comunitario. Generamos reflexiones con las comunidades y visibilizamos el barrio desde las potencialidades y las inteligencias que cada uno de nosotros tenemos. En ese orden, nosotros somos una organización mediadora, pero no entramos entre el Estado y los territorios, pero no entramos a esos niveles de negociación en donde están las bandas criminales. Un ejemplo, yo no sé cómo le llaman acá. Yo sé que en algunos lugares de México las bandas criminales o los del cartel cobran como vacuna. A nosotros le decimos vacuna de piso. En Medellín todavía pasa. A nuestra gente no le cobran. a ninguna de las organizaciones le cobran. Y en mi casa no van a cobrar. Entonces, cuando nosotros nos confrontamos, ellos empiezan a identificar cuáles son los actores que hacen parte de nuestros procesos. Llegó un momento en que también lo que hace salir a la calle era quitar las barreras invisibles o las fronteras invisibles que nosotros teníamos. Nosotros con el quehacer es que vamos generando pequeños cambios, son muy pequeños los cambios en nuestros territorios, en que la banda empezara a quitar ese toque de queda que había, a que los chicos por ser del teatro pudieran pasar de un barrio a otro y no les pasara nada. Entonces, en esa cotidianidad que nosotros tejemos, es en la cotidianidad, pero no entramos en esa mediación de la guerra entre el Estado y las bandas. Gracias. Hola, también una pregunta con respecto más o menos a lo que hizo Adela, a lo que dijo Adela. ¿Cómo fue que ustedes, ya como comentaste, no nos confrontamos, pero a la delincuencia organizada no le conviene tener estos temas de cultura porque pues les quitan pues, chavos que participen, yo creo? Entonces, aunque no se están enfrentando directamente, pero sí indirectamente, porque la idea es quitar a los chavos y chavas de la delincuencia organizada. Eso como lo porque acá en Veracruz pasa que pues, la gente lo hace con mucho miedo, ¿no? ¿Cómo hicieron eso? Así. Ellos no nos ven a nosotros como una amenaza. No somos un peligro para ellos. Porque como en ningún momento hay confrontación, nosotros lo que hacemos y lo que hicieron conmigo es dotarnos de herramientas para que nosotros podamos tomar decisiones en la vida y tengamos otros espacios de encuentro. Ellos no nos ven como un peligro, no nos ven como una amenaza. Les voy a contar un momento, por ejemplo, reciente, del 2015, en un caserío que es muy parecido a un pueblo, porque toda la población en los que han sido desplazado, no sé si han escuchado de pronto alguna noticia de Colombia, este tema de Hidroituango, la construcción de la hidroeléctrica, que es una de las más grandes de Latinoamérica. Acabamos de pasar una crisis porque el río subió su cauce, y si eso pasaba en esas, porque tuvieron que empezar a cerrar con puertas porque tenían como el agua encerrada. Si eso pasaba, se iba a llevar alrededor de 15, la población, el caserío de 15 municipios de Antioquia, por donde pasaba el río. En esa medida, allá tenemos entonces una población toda desplazada, no solamente una vez, tres veces. De los tres municipios que en los últimos 15 años en Antioquia ha tenido más violencia, por paramilitares, por guerrilla y por el propio Estado, porque nosotros en la violencia que tenemos, el Estado también tiene su responsabilidad, que eso es lo que hoy estamos pidiendo con la Comisión de la Verdad, y es que la verdad la cuenten no solamente los paramilitares, no solamente la guerrilla, sino también las fuerzas militares de nuestro país. Entonces, en este territorio nosotros vamos y hacemos los talleres de literatura, los talleres de pintura, los talleres de teatro en la calle, porque no hay sede cultural. Sabemos, ellos están ahí viéndonos. Desde que uno entra, la camiseta, la entrada a ese territorio es esta camiseta, nuestra gente. Desde que uno llega, uno sabe que lo están observando. Y cuando está desarrollándose el taller, pasa. Pero hay que perder el miedo, porque nosotros lo que estamos haciendo es tejiendo con los niños. Ellos no ven peligro que tú pintes con los niños, no ven peligro en que tú juegues con los niños, hagas teatro con los niños. Ellos, sus hijos, también han participado en los procesos de formación. En el teatro que tenemos, en esta Casa Amarilla, ha pasado que se han sentado, como le decimos nosotros, los duros, el que coordina una banda y el que coordina la otra. Y ellos saben que en esta sala de teatro no pueden entrar con armas. Ellos van a ver actuar su niña o su niño de 5 años, de 6 años, que están en proceso. no pasa nada. Nosotros perdimos el miedo desde ese toque de queda que no se podía ir a la calle después de las 8. Y perdimos el miedo cuando esos 36 jóvenes en 1987 decidieron que este espacio para crear, que este espacio para jugar, era necesario en ese territorio. No hay que tener miedo, no somos un peligro para ellos, estamos aportando a esa posibilidad de tener una sociedad diferente, de hacer esa apuesta a la esperanza. Entonces, ese miedo uno lo va perdiendo poco a poco y va construyendo esos símbolos, esos espacios en donde el otro sabe que son espacios de respeto. Quisiera hacer una pregunta, ¿cuál sería la dramaturgia que utilizan en sus talleres de teatro? ¿La dramaturgia que generan ustedes mismos post problemática, la temática tiene que ver con su realidad, o también utilizan la dramaturgia para la formación de los niños, de los jóvenes? ¿Cuál es la dramaturgia de nuestra gente? La mayoría son propias, son creaciones colectivas, porque nosotros somos los protagonistas de nuestro propio desarrollo. En ese orden de idea, tenemos en la actualidad alrededor de 10 grupos juveniles de teatro comunitario, que cada uno empieza a construir su propia identidad, a tener un nombre, a decir que se va a llamar Pandora, que se va a llamar Hito, que se va a llamar Manchita de Arte. Y es entonces, en esa construcción colectiva, cuál es el tema que al grupo, que a esos integrantes, les está inquietando. O cuáles son las preguntas que se están haciendo. Por ejemplo, tenemos, voy a poner un ejemplo mío cuando estuve en el proceso de formación, y es que nos estaba inquietando precisamente en cómo estaban viendo a los jóvenes. En eso de ver a los jóvenes como unos buenos para nada. ¿Cuáles eran las preocupaciones, cuáles eran nuestras preguntas que teníamos con relación a la educación, a poder acceder a la universidad pública, con relación a esa mirada que tenía nuestra mamá de nosotros, con relación al empleo, porque ya estábamos terminando la preparatoria, creo que se le nombra acá? Entonces, es poner esas preguntas que nosotros tenemos como colectivo, esa pregunta que le hacemos a la sociedad en una dramaturgia. Entonces, esa obra de teatro se llamó, por ejemplo, Susurros. Otra obra de teatro en un momento muy fuerte que tenía Medellín, todavía lo tiene, pero digamos que el momento en que se reconoce que existe esa problemática es un momento de impacto muy fuerte para la sociedad, y era el tema de los desaparecidos. Ahí hicimos toda una construcción muy dura, muy fuerte, muy dolorosa, de un año, que como resultado nos dio una obra de teatro que se llama Dinosaurios, los desaparecidos. Entonces, la mayoría es propia de los grupos que están en procesos de formación. Pero nuestra gente tiene un grupo profesional de teatro. Ah, esa es otra forma de sostenibilidad, y es que vendemos las obras de teatro del grupo. Ahí tiene una alta incidencia la dramaturgia cubana, por ejemplo. Porque en ese proceso de tejer con el otro, en lo personal, para mí, yo siento que Cuba ha logrado esa lucha que nosotros, ese objetivo que todavía nosotros no hemos logrado, que hace parte de nuestra lucha, y es lograr que es posible, otro mundo es posible, porque cuando uno vaya así conoce realmente qué es la solidaridad. Y uno ve a todos los artistas comprometidos con esa transformación de su país. Entonces, ahí sí tiene mucha incidencia la dramaturgia cubana, por ejemplo, en ese grupo profesional. ¿Preguntas, señora? En nuestras comunidades hay muchos embarazos en niñas, entonces el teatro comunitario sería un medio para educar, no nada más a las niñas, también a los padres. Eso es verdad. ¿Qué me puedes decir de eso allá? Miren, les cuento la experiencia de nuestra gente. Nuestra gente acompaña el proceso de formación en teatro comunitario desde un chico que llega de 7 años hasta que ya ingresa a la universidad. El resultado y el seguimiento que le hemos hecho a los chicos es que ninguna niña, ningún niño quedó en embarazo en su adolescencia. Los que decidieron, que son muy pocos además, los que decidieron tener hijos fue porque fue su decisión, no porque fue un error o algo que no tenía planeado. Parte de esa formación que nosotros tenemos es no solamente en teatro comunitario, es también en formación humana. Entonces, en formación humana entra un componente muy fuerte que es la construcción de nuestro proyecto de vida. Porque nuestros profesores comienzan a ser referentes. Y en esos otros referentes de vida que tienen, que ya no es el sicario, que ya no es ese referente de algunas chicas que son prostitutas y que pueden conseguir plata fácil, nuestro referente es el profesor que hace teatro y que sale y viaja y comparte con otras instituciones y vienen otros actores y otros grupos al territorio. Entonces nuestros niños y niñas comienzan a tener otros referentes de vida. Entonces, si viene nuestro proyecto que se llama Artistas para la Vida, Construyendo Artistas para la Vida, en ninguna parte van a encontrar que diga que uno de los indicadores es disminuir el embarazo a temprana edad, en ninguna parte. Pero cuando evaluamos el impacto del proyecto en nuestra comunidad, es que ninguno de esos chicos o chicas embarazaron o quedaron en embarazo a temprana edad. Siempre ha sido una decisión. A nosotros nos dotan de eso, de herramientas para que tomen decisiones. Porque uno comienza esas fronteras, estamos hablando de comunidades que somos pobres, o que en ese momento éramos muy pobres, uno comienza a no tener ninguna frontera. Ah, no, es que es posible salir, es posible hacer esto, es posible hacer aquello, es posible ir a la universidad. Por ejemplo, uno de los mayores logros de nosotros era eso. La mayoría de los chicos, y hoy, la mayoría de los chicos que hacen parte del proceso de formación en nuestra gente están estudiando, terminaron la preparatoria y están en la universidad. Entonces se vuelve un complemento la formación que nosotros hacemos con la formación que hace la academia. Y un chico que hace parte de nuestra gente se conoce en cualquier parte, desde su discurso y desde su quehacer, porque está comprometido, no se piensa solamente en sí, sino que se piensa todo el tiempo es con el otro. Entonces, el teatro comunitario funciona, está demostrado, no solamente para eso, tenemos otro ejemplo, y eran unos niños que estaban medicados psiquiátricamente, tenían 7 años, y empezaron el proceso de música en nuestra gente, y a los 2 años no necesitaron más los medicamentos. El arte cumple esa función de terapia también. ¿Cuáles serían entonces los indicadores o parámetros de evaluación que sigue como más concretamente? O sea, como los que sí tienen muy marcados, ¿no? Como los principales que siguen. Nosotros tenemos uno que es la solidaridad. Y es que nosotros y nuestros niños puedan reconocer ese otro y puedan pensarse solidariamente. Entonces, en esa medida, tenemos nosotros una programación de teatro los domingos a las 5 de la tarde, los lunes y los martes a las 8 de la noche. Para que entres a ver esa obra de teatro, puedes llevar una papa, una libra de arroz, puedes llevar algo de la canasta familiar para que entres a ver la obra de teatro. Entonces, una vez un niño llegó con 1 kilo de papa y le preguntó a los otros niños, ¿trajeron trueque? Los chicos les dijeron no, entonces el niño le repartió una papa a cada uno y entraron como 10 niños con ese kilo de papa que uno solo había traído. Entonces está muy marcado en el tema de la solidaridad, en el tema de la creatividad. Esos son espacios que lo que hace es que en el territorio tengamos espacios para crear, que los chicos tengan la libertad para crear. Por eso es el tema de las creaciones colectivas en las obras de teatro. Y el afecto, que eso tú no lo encuentras en ninguna parte. O sea, si nosotros nos pensamos como una empresa, ninguno de esos lineamientos van a tener lugar en nuestra casa. Entonces, el afecto, el amor, es ese otro principio, indicador, lineamiento que nosotros tenemos. Cuando llegas a la casa, amar y ya, lo primero que te encuentras es la cocina. Porque nuestras familias, a partir de la comida, se conversan. Es ese espacio de encuentro. Y el segundo espacio es la mesa, para comer. Entonces, está marcado por ese tema del amor. Eso es fundamental. Si el amor no está, estas organizaciones no son posibles en nuestros territorios. Hay muchos chicos y chicas que a veces no van a hacer teatro, que a veces van es porque quieren tener a alguien que los escuche. Me imagino que en este pensar de ser, me imagino que en este pensar de ser escuchados y de solidaridad puede ser la lectura como ese creador de vínculos de espacios afectivos. ¿Cómo funciona la idea de lectura que tienes? Ya nos platicabas del libro, que bueno, está Rolando, pero más bien la práctica de la lectura tal cual. ¿Tienen algún sistema? ¿Están organizados de determinada manera? La gente que está, digamos, que conviviendo o coordinando como los espacios de lectura, ¿tienen alguna formación? ¿Qué sucede? Hace 14 años nosotros pensamos que la biblioteca tenía que salir a la calle. Entonces nosotros hacemos carpas literarias, que son literalmente una carpa y tiene una pared para exponer libros y tiene tapetes de colores y sillas de colores para que sea un lugar bonito para la gente. Y nos vamos al espacio público, a las calles, a los escenarios deportivos, a hacer talleres de literatura. Y también que los niños tengan los libros para que ojeen, o lo miren, o lo lean,